Así que te damos las gracias por dedicarnos un tiempo y también a todas las personas que estáis aquí luchando por el Pumarejo por abrirnos la puerta y atendernos tan amablemente. Y lo que nos gustaría también es daros las gracias por el tiempo que lleváis luchando, ¿no? Porque ahora parece que la lucha está como mucho más activa, pero vosotros habéis estado también todos esos tiempos en los que seguramente no había tanto apoyo. Entonces, preguntarte cuánto tiempo llevas en la casa y en la lucha. Bueno, la casa en sí lleva 12 años. En el 2000 fue cuando se inicia la defensa, tanto del espacio, de las vecinas, de los comerciantes y de la... Bueno, digámoslo así, en lo que es la memoria, el simbolismo que tiene esta casa en el entorno. Eso es lo que nos apegamos en ese año frente a... En ese momento el enemigo era la iniciativa privada, era un hotel de lujo, el que quería que este espacio y todo lo que conlleva, no solo el espacio, todo lo que conlleva, desapareciera. Posteriormente, en el año 2003, conseguimos que esto tuviera una declaración de bien de interés cultural. En el 2006 se compró la mitad de la casa por el ayuntamiento, en el 2009 la totalidad de la casa y curiosamente cuando veíamos que era pública también nos atacaron desde lo público. Así que hemos pasado por un problema con lo privado a un problema con lo público cuando nuestro concepto era precisamente lo público. Y ahí nos quedamos un año frustrados y sin vocabulario hasta que nos tuvimos que inventar lo común. Y ahí nos encontramos ahora, en lo común. Muchas gracias. También una cosa que me llama la atención es que en otros espacios que hay en otras ciudades parecidas a este, suelen tener conflictos con los vecinos. Pero antes un compañero de usted nos ha dicho que también hacéis cosas en Semana Santa de cara a los vecinos. Me gustaría saber qué tipo de acciones lleváis a cabo para estar de buen rollo con el vecindario y que tampoco cargue contra la casa todos los males que siempre le pase al barrio. Precisamente nuestro trabajo fue la primera iniciativa, primero hacer un mercado, un mercadillo, utilizar la plaza como sitio de intercambio de libros y todo lo que tenga que ver con la cultura. Era la manera de evitar el primer conflicto que nos encontrábamos, un deterioro. Desde los inicios, es decir, que este barrio tiene un simbolismo negativo para el poder, para el sistema. Nosotros nos dimos cuenta porque para hacer la declaración del BIC, la bien de interés cultural, la tuvimos que hacer nosotros, es decir, recabar de los vecinos la información, su fotografía, su memoria, su historia, y vecinos del entorno, sobre todo uno que era antropólogo y otro arquitecto, le fueron dando forma. Fueron casi 200 folios, 2 años de trabajo, y en el 2003 conseguimos esa declaración. La declaración lo que nos sorprendió es que nos dieron más de lo que nosotros solicitábamos. Con esto lo que quiero decir es que nos dimos cuenta de que la casa es y se siente como barrio. Es decir, nosotros no tuvimos que hacer nada más que recoger lo que ya tiene de reconocimiento la casa. Nosotros no ocupamos nada, son los propios vecinos, los propios comerciantes, los que vuelven a recrear su pasado, su historia, su cultura, y fuimos personas del entorno las que nos vamos incorporando. Así que nosotros no nos vivimos como algo externo, nosotros nos vivimos como propios. Y así, así hemos conseguido que la Cruz de Mayo se mantenga, porque esta Cruz de Mayo no solo es de esta casa, que esta Cruz de Mayo, cuando está ese portalón abierto, es de toda la plaza. Las personas mayores vienen aquí porque recuerdan que se hicieron novios, se casaron y vienen personas de 80 años a decir que ellos, esta Cruz de Mayo, está totalmente ligada a su historia. La zambomba, el carnaval. En la Semana Santa, las cruces de mayo que hacen los niños se guardan en ese gran portalón y sale de aquí. Es decir, que nosotros lo que hemos hecho es volver a actualizar el pasado. No hemos hecho más. Lo que pasa es que, como la vida cambia, como los tiempos cambian, pues se incorporan inmigrantes, el centro, bueno, actividades de arte contemporáneo, ¿no? Aquí tenemos una galería de Weber Lugen, de Luxemburgo. Esta persona llevaba 4 años en el barrio, bueno, pues ya llevamos 3 años haciendo actividades en común con él, y eso era la cosa más inviable, imposible de decir, lo vamos a hacer, lo vamos a fabricar, ¿no? No lo hemos fabricado, es que este espacio, este entorno, estos significados hilan, tejen la plaza, la casa, su proceso histórico. Así, esta casa desde el 1770 se origina como un cuerpo vivo, un ser vivo, y a día de hoy pues sigue vivo, y nosotros nos alimentamos de este espacio y también le devolvemos vida a este espacio. ¿Y el futuro? Eso es lo que iba a decir. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la casa en respecto al ayuntamiento? Bien. ¿Y qué futuro tenéis? Vamos a ver, el futuro no existe, ¿no? El futuro lo estamos creando aquí y ahora. ¿A dónde nos, como dicen ellos, ¿no? ¿A qué escenario nos quieren llevar? Nos quieren llevar a un escenario de que se vayan los vecinos, nos quedan 3 vecinos ahora mismo, quieren que abandonen el espacio, quieren que los comerciantes también abandonen el edificio, y por supuesto los 15 años que tenemos de cesión administrativa de nosotros, bueno, pues llevarnos al absurdo, ¿no? Pues, por ejemplo, nos salí costoso, ¿por qué? Porque esto es un bien público que no se usa. Esto puede ser una vía de ingresos para el barrio, pues se vende, se cambia incluso que sea un bien de interés cultural y que se vuelva para alguna oficina de la administración o alguna fundación de un banco, y revertiría en un bien para la comunidad, digámoslo así. Ese sería su discurso, ¿no? Claro, eso para nosotros es totalmente contrario a la naturaleza del proceso, contrario a lo que es un bien que pertenece a 8 millones de personas y como vía a la humanidad, es decir, que lo que es cultura no pertenece solo a la cultura andaluza, ¿no? Que es donde nosotros estamos recogidos en un boja que es de la Junta de Andalucía, pero bueno, eso es simplemente que te da pie a un valor de patrimonial, de un bien inmaterial de toda la humanidad. Es decir, que no creemos que alguien que representa 1 millón de habitantes de la ciudad de Sevilla se pueda hacer cargo de lo que corresponde a 8 millones, y mucho menos de lo que corresponde a toda la humanidad y a todo su proceso histórico. Si eso a nosotros sí nos parece una apropiación, un robo y un secuestro de lo común, y además en lo más valioso. Para nosotros la cultura es un ser vivo. Para nosotros es naturaleza, para nosotros es eco, es algo ecológico, ecorriqueza, en fin, todas esas cosas que nosotros fabricamos. Para nosotros es el futuro, porque existe, viene de atrás y va a seguir. Y bueno, la característica de todo ser vivo es que un segundo después puede estar muerto, porque si no, no estaría vivo, ¿no? Pues así lo asumimos y así vamos a lanzarlo, y ahí consideramos que tenemos mucha potencia, mucha energía, y nosotros sí sentimos que esto está abierto y que trasciende, llega, no sabemos cómo, sí, va por onda, va por amistad, va por afecto, va por muchas vías que no son controlables, que no son, como ellos pueden decirte, ¿no? Esto tiene que ser eficaz, eficiente, tiene que ser un recurso, tiene que ser. Eso para nosotros es contabilidad. Y esto es mucho más. No se opone a la contabilidad, al revés. Tenemos, y nos preocupa mucho y nos interesa. Pero es un 10% de toda la riqueza que aquí se maneja. Y esa es la que nos va a sostener. Y bueno, vosotros sois un ejemplo de cómo esas ondas os llegan y nos rebotan, y igualmente. Que nos siga rebotando. ¿Cómo esos triunfos, esas victorias que habéis tenido a lo largo de este proceso tan complicado y tan largo en el tiempo, cómo afecta un poco a la comunidad en general y al barrio? Sentido que ha repercutido también en esas personas que se han implicado más directamente o menos directamente, aunque ante otros motivos de lucha o ante el cómo afrontar los problemas cotidianos, el empoderamiento de alguna manera que le llaman, que es una palabra que a lo mejor no es la más correcta, ¿ha logrado que la victoria sea de confianza y de perspectiva? Vamos a ver, esto es un espacio que siempre ha tenido conexiones con personas que a su vez están involucradas en movimientos a nivel de la ciudad o a niveles políticos muy generales, y en visiones incluso internacionales. Sí, que aquí hay personas que la Oficina de Derechos Sociales, su atención principal es a los inmigrantes. Y curiosamente se encuentra en un proceso donde tiene mucha relevancia la particularidad del barrio, de la casa, de su simbolismo, de sus tradiciones, ¿no? Y pude decir, bueno, aquí parece que hay algo extraño, ¿no? Esto no encaja, esto no cuadra, lo universal y lo particular. Pues encaja cuando te das cuenta de que aquí se fabrica significado. Aquí no utilizamos el significado que nos dan los amos para que elijamos entre la derecha o la izquierda, que normalmente con una bofetada, con la mano derecha o con la mano izquierda. Si no optas por ninguna de ellas, te dan con las dos. Aquí lo que inventamos era que nosotros ni somos universalistas ni somos particularistas. Ni estamos en contra de los universalistas ni estamos en contra de los particularistas. Nosotros somos singulares. Hay parte de lo universal que lo utilizamos y nos parece potente, hay parte de lo particular que nos parece igual, aquí hay que reconocer y que nos parece potente. Ahora, de forma singular, lo recreamos. Y la palabra singular fue lo que nos salvó de 2 años de conflictos entre sectores y personas concretas que trabajaban en común aquí. A día de hoy, pues por ejemplo, en el 2009 se incorporaron al final de 2009, digamos en 2010, un grupo que es de crecimiento, digamos así, sería lo más anómalo que podía meterse en un espacio como este en ese momento, ¿no? Hoy está total y absolutamente integrado, ha originado varios grupos más, hay un huerto, se llama Cantagalla, totalmente autogestionado, está La Moneda, El Puma, y ya lleva 5 meses funcionando y bueno, tiene casi 300 socios, y habéis visto que se estaba incorporando gente, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que los problemas generales y sociales que hay a nivel de todo el Estado, y bueno, y más allá, de todo el Estado, aquí se está debatiendo y gestando propuestas e iniciativas. A nivel de comunidad, sí, a nivel de lo que podemos manejar. Pero como si hiciéramos 40 o 50 experimentos, a ver cuál funciona. Pues nosotros ponemos ese experimento. Pensamos que no puede ser copiado universalmente, pero sí dar pistas. Si hubiera muchas comunidades, lo bonito sería cómo se articularían. Pero ese es otro nivel, eso es otro proceso. Pero lo que está claro es que la sociedad cambia si los sujetos que hay van cambiando. Si las comunidades que tienen mayor potencia. Eso es absolutamente político, eso es absolutamente transformador. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada que contravenga. ¿Por qué? Porque usted no me puede meter a mí ahora en el paleolítico, que no hay manera. Esto ya tiene una consistencia vital que no ha lugar al retroceso. Y ahí sí que somos muy, muy contundentes, ¿no? Y sigue, ese debate siempre creo que va a existir. Es decir, el concepto político que, digamos así, que siempre te exige, que siempre parece que te quedas corto, que el discurso está por delante de la persona, o las personas, que es su pequeño ámbito, su pequeña círculo, ¿no? No se debe sentir ni agredido ni tocado por algo externo, ¿no? Pues nosotros estamos en esa ruptura y en esa recreación de esos dos conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en el concepto de la política institucional o formal o clásica y nos sentimos a la vez muy, muy políticos. Nosotros no nos sentimos individualistas, pero sí protegemos mucho, mucho a que el sujeto se autoconstruye. Y entonces, pues claro, se sorprende mucho porque ni somos individualistas ni somos colectivistas. Nosotros somos comunitarios, ¿sí? Nosotros hacemos comunidades. Y de ahí tiramos de lo individual y tiramos de lo colectivo, pero elevamos la complejidad. Nos salen sujetos y nos salen comunes. A ver eso cómo se maneja.